Se cuenta una leyenda de dos jóvenes vagabundos que comentaban irónicamente el hecho de que la gente acudiese a la iglesia a adorar a un dios que no se ve. Un rico caballero, compadecido de aquellos pobres que andaban caminando, los hizo llevar, cuando se hallaban dormidos, a un palacio situado en una isla. Allí las comidas aparecían por encanto y si se empeñaban en vigilar su aparición, las encontraban dispuestas en otro aposento. Un coche del mejor modelo estaba a su disposición a la puerta del jardín. Las luces y la calefacción se encendían a su hora por mano invisible. Notaron que la parte del edificio que a ellos era ofrecido recorrer no era más que una mitad y nunca se abrían ante sus ojos las puertas azules que daban acceso a la otra. Intrigados, empezaron a dirigirse en voz alta a su benefactor invisible y muchas veces, aunque no siempre, veían cumplidas sus demandas. También daban gracias a grandes voces, expresando su deseo de conocer a su generoso protector. En una de tales ocasiones, dice la leyenda, se abrió una de las puertas azules y apareció este sonriendo, rodeado de una multitud de criados. Pueden comprender ahora, les dijo, por qué muchos hombres inteligentes rinden culto a un dios que no ven. Tienen motivo para ello, ya que no encuentran preparada todos los años su comida por las fuerzas de la providencia. No las ilumina y calienta su sol todos los días. No pasean su ser moral en un maravilloso vehículo de carne y huesos cuyo motor no para nunca. Justo es que sean como ustedes agradecidos a quien, no dejándose ver corporalmente, se hace visible por sus obras. Ahí termina el relato de esta leyenda. Pensemos que Dios no abandona la obra de sus manos. Todo lo que existe es sostenido por el Creador y Señor de todas las cosas. En el Salmo 147 rezamos: Él es quien cubre el cielo de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, quien hace brotar hierbas de los montes para pasto de los que sirven al hombre, quien da el alimento al ganado y a los polluelos del cuervo que clama. Hasta lo más pequeño del mundo existe porque Dios lo sigue creando constantemente. En el libro Teología para Todos de Gide, en la página 73, leemos: cuando un carpintero hace una silla y la deja, la silla continúa existiendo. ¿Por qué? Porque el material del que está hecha conserva la forma que le ha dado. En otras palabras, cuando alguien que hace algo lo deja, se mantiene en la existencia gracias al material del que está hecho. Pero si Dios, habiéndonos hecho, nos abandonase, ¿podría mantenernos en la existencia el material del que estamos hechos, que es la nada? Esta es la verdad acerca del universo en su totalidad y en cada una de sus partes, incluidos nosotros. A menos que Dios no lo mantenga en la existencia, momento a momento dejaría de existir sin más. Ahí termina la frase del libro Teología para Todos. Renovemos nuestro agradecimiento al Dios que no vemos con los ojos, pero percibimos por las huellas que deja en nuestra vida y en todo lo que nos sustenta. Confiemos cada vez más en la providencia divina. Experimentemos cada día por la fe que todo lo va ofreciendo para nuestro bien y el de todos los que permanecemos en este universo. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.